Bueno, mira, en un momento cuando empezamos a militar a Axel, habían como tres mesas, no sé si recordarás, en Cañuelas. Sí. Después en el congreso que hicimos en el Frente Grande, donde se decidió apoyar a Axel, que estaba Telma, fue la secretaria de la Asamblea, fue autoridad de la Asamblea, en donde se decidió apoyar y poner a disposición el Frente Grande, el partido político, para que Axel pueda... tenga una herramienta jurídica, digamos, para presentarse en el derecho al futuro, digamos, en las próximas elecciones. Entonces, y de ahí, después de esa asamblea, la decisión del Frente Grande a nivel nacional con el intendente Mario Seco, que es el presidente del Frente Grande a nivel nacional, decidieron en donde hayan más de una mesa tratar de unificar o igualmente hablar con todos por igual, tratar de unirlos total el... la meta es apoyar a Axel en contra de Milei y en contra de la Cámpora, ¿no? Entonces, lo que estamos queriendo hacer nosotros como Frente Grande de Cañuelas, unificar y que todos apoyen a Axel. Ayer, eso es lo que estamos haciendo hoy en día nosotros. Ayer se encontraron con los otros integrantes de la otra mesa y hubo una foto y hoy publicó el Frente Grande de Cañuelas justamente que se encontraron en la feria y sacaron un apoyo, una foto. ¿A futuro, a corto plazo, se puede unificar los dos espacios en una mesa o pueden trabajar las dos mesas separados? Contale a la gente qué implica que sean una mesa y no sean organizaciones políticas o armados diferentes. ¿Por qué hay mesas de trabajo? No, porque ahí, a ver, ahí, Cañuelas es amplio. A ver, en mi casa tenemos, entre mis tres hijos, hay diferentes posturas políticas, y eso que tienen 15 años y Morena tiene 21. O sea, en donde hay organizaciones políticas, sociales, que tienen diferentes pensamientos, totalmente válido, si pasa, hasta debe pasar en tu caso, uruguayo. Sí, claro. Entonces lo que tratamos nosotros como Frente Grande hoy en día es, bueno, tratar de unificar todas esas mesas. Igualmente siguen apoyando y cada uno tiene su forma de hacer política y apoyar a Axel, el fin es apoyar a Axel. Lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, vos que me decías de ayer alguna foto de la rural. Sí. Bien, van feriantes a la rural. Sí. Hay muchos que están donde los nucleos son en la feria Mercedes Sosa. Entonces me habían dicho como que recorra. Yo fui, pero no iba siempre, ¿viste? Voy, qué sé yo, cada dos ferias voy una y recorro y veo si necesitan algo como para apoyarlos. A pesar de que están, ¿viste? Los electricistas que siempre están del trabajadores municipales desde temprano, pero voy como a darles una mano, como voy todas las ferias Mercedes Sosa que se realizan. Y estaba Cecilia, a ver, diferente espacio político donde viste la foto. Sí. Una de esas es Cecilia Peralta, a ver, Manuel Negrín. Sí, sí. Se dio de sacar una foto. Pero cada uno tiene su postura por ahí diferente, pero el fin es uno, Jorge. ¿Cómo ves el escenario político en este momento en la provincia de Buenos Aires? Y está complicado, hay que ver ahora, viste, hoy nos mandó a nosotros Susana González, el tema de las fechas de el 9 de julio de la alianza, hay que mostrar las alianzas políticas, el 19 hay que presentar la lista, el 8 de agosto la oficialización, el 7 de septiembre que son las elecciones. Entonces nosotros lo que estamos haciendo hoy, Jorge, es esperar y ver qué nos dicen. Nosotros vamos a hacer todo lo que nos digan desde el Frente Grande a nivel nacional. Sí, en el inicio lo dijiste... Lo que diga Mario Seco es lo que vamos a hacer nosotros. En el inicio dijiste, nosotros estamos armando con Axel y contra la Cámpora. ¿Tan así es? A ver, lo que nos dijeron a nosotros en su momento, desde el principio, sí, es los dos enemigos que tiene hoy en día para nosotros el país y el Movimiento Nacional y Popular es Milei, que está despedazando las empresas. Vos fíjate que hoy salió, mirá, te cuento algo por ahí gremial, de pasada, se eliminaron las indemnizaciones. Según la resolución 1066 de este año, /25 vendría a ser, basada en el decreto del año pasado, que es el número del decreto es 847/2024, se eliminarían las indemnizaciones para los trabajadores. Entonces, bueno, ahí vos decís, che, Mario, a usted se le está complicando gremialmente, Jorge, a nosotros no, gobiernos como estos nos destrozan, ¿sabés vos? Sí, está muy mal todo el sector molinero. Pero no solamente Molineros, yo te digo en general, Jorge. Por ahí Molineros, Molinos creo que no cerró ninguno hasta ahora. Pero sí lo que tenemos nosotros, Jorge, a ver, la harina es uno de los productos básicos para la Argentina. Bueno, hoy en día bajó un montón la producción de la harina. Nosotros vivíamos con horas extras. Todos los días tenemos, todos los domingos, horas extras. Sí. Que son pagas al 100 y al 200%. Hoy en día no tenemos casi horas extras. Estamos peleando paritarias. Yo soy paritario, acordate que yo les conté a ustedes el año pasado que me pusieron la lista a nivel nacional. Entonces soy paritario. Donde las empresas están diciendo hoy en día que perdieron un 50% de el valor de la harina. Que el paquete de kilo no lo pudieron aumentar desde que empezó Milei. Entonces nos quieren volcar a nosotros los trabajadores la pérdida. No nos quieren dar paritaria, Jorge. Entonces vemos que sí, a ver, a lo que es gremial, a lo que es para cuántas, no recuerdo ahora bien cuántas cajas, cuántas cuentas sueldos se eliminaron desde que está Milei. Es un montón. Entonces, bueno, Milei para nosotros sí es enemigo. Cámpora también, hoy en día, como el comportamiento no está que dejando al gobernador, lo está desfinanciando totalmente. Vos fíjate que la Cámpora está votando todo en contra del gobernador. ¿Vos crees que qué es lo mejor para vos? ¿Que haya internas o que vaya lista unidad? Y lo lógico sería no dividir a los argentinos. ¿Lo mejor sería? No dividir a los argentinos. ¿Que haya lista unidad? Claro, sería lo mejor, viste, porque si no avanza Milei contra todos. Inclusive con esto que estabas diciendo vos, que la Cámpora hoy desfinancia al gobernador. Y sí, pero eso se sabe, salen los noticieros. Que está desfinanciando al gobernador. Y existe la posibilidad de la lista unidad, igual, digamos, pese a eso. Y depende de lo que digan desde arriba, Jorge, yo te digo la verdad, depende de lo que nos digan nosotros Mario Seco, que es nuestro conductor. Nosotros vamos a hacer todo lo que diga él. Si él dice, no hay lista de unidad, van separados, iremos separados, ¿viste? Sí, claro. Depende de todo lo principalmente es posicionar a Axel Kicillof para el 2027. Y cuando vas a la feria, como fuiste ayer, o andás en la calle, ¿cuál es la recepción de la gente a la figura del gobernador? Yo no la veo. A ver, no hemos hablado mucho de la feria, viste, porque se ha bajado mucho el consumo. Sí. En la feria, viste, por ahí preguntás más otras cosas. Vemos y le decimos, fíjense los precios de los locales de cañuelas y demás, para que se le haga más fácil a la gente que va y pasea en la feria. Pero yo veo, digamos, es más, estamos por hacer tipo mesas, encuentros con vecinos, que ya lo hemos hecho. El Máximo Paz hicimos hace 15 días en una sociedad de fomento unos tallarines, y fue un montón de vecinos que no tenían nada que ver ni con agrupaciones políticas ni sociales, simplemente la comer y escucharlos. Y tienen buena recepción, no es rechazado, no tiene ninguna imagen negativa el gobernador. Entonces creemos que sí es el camino, y más si nos dice nuestro representante Mario Seco, nosotros vamos a hacer lo que diga él. Claro. Pero no lo veo negativo, Jorge, a la imagen del gobernador. No hablé con todos los feriantes, sinceramente. No, claro, obvio. He hablado con pocos, viste, que por ahí sí están metidos en la política, en el tema de seguir, viste, políticamente los noticieros y demás. La postura de ellos sí, ¿no? O sea, opinan de que Milei está haciendo un destrozo total en el país, como destrozan, viste, como en la época de Macri, que destrozaron en 2 años, después recuperar, viste, te cuesta 3 veces más, o 4 veces más. Pero bueno, estamos viendo nosotros que sí, a lo que es Axel, digamos, hay mucha más aceptación hoy en día. Y que hay que ayudarlo porque creemos nosotros, es más, cuando yo hace menos de un mes fui al Congreso de los Molineros en Córdoba, en la Falda Huerta Grande, nuestro conductor, nuestro secretario general a nivel nacional, La Fuente Rubén, también tienen el mismo pensamiento, o sea, de que el futuro nuestro es Axel Kicillof. Entonces, más con el apoyo de la UOMA, pero por supuesto, viste, que vamos a apoyar acá en Cañuelas los molineros al gobernador para que esté muy bien posicionado dentro de 2 años. Mario, pero, sí, decime. No, no, nada, simplemente eso, por ahí por ahí ayer no estaban todos los las organizaciones, sí, que por ahí con las que nos estamos juntando. No sé si habrás visto varias fotos, pero estamos con todas las organizaciones que hoy en día son. La idea es agrandar las mesas, las dos mesas, en principio agrandar las dos mesas y después poder que se conviertan en una sola. Esa es la idea para adelante. Es la idea, sí, hay muchos pensamientos, viste, cruzados, sí, y claro, demás, pero nuestra idea como Frente Grande es que seamos todos Axel. ¿Quién no es Axel hoy en día? Si el gobernador, ¿a quién uno baja dinero, Jorge? Es la verdad. Pero bueno, nuestra idea, nuestro objetivo como Frente Grande es ese. Mario, o sea, el Frente Grande es, sí, el partido, el tercer partido político más grande de la Argentina, puso a disposición del gobernador todas las herramientas para que el gobernador pueda, el 24, ya que vamos a ir, pueda tener una herramienta legal, jurídica, para que el movimiento al futuro pueda competir que hoy contra, hasta hoy en día, el PJ, que es manejado por la Cámpora, ¿no?